Porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo el tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador del universo, estamos compartiendo esta programación donde recordamos las enseñanzas de las escrituras y la luz de la revelación de la ciencia celeste que el Padre Eterno ha enviado a este mundo. Las leyes sociales que nos han tocado vivir nos hacen despertar y estar atentos en los cambios necesarios y urgentes que debemos hacer. En un plano celeste está escrito: todo espíritu que, sabiendo que los humildes deberían gobernar el mundo, callaron, sus ideas crearán mundos de engaño. Esto último es para todos aquellos que prometieron en el reino de los cielos gobernar el pueblo en humildad. En tu mundo se les conoce por políticos, mas ay de ellos. Veo que ellos se designan los mejores puestos, los elevados y escandalosos sueldos. Veo que se reparten lo que es de mis humildes. Veo que a ningún humilde dejan gobernar, enseñando mi divina palabra, que los humildes son los primeros en mi creación. Pobres de vosotros, usurpadores de un poder que nunca os ha correspondido. Pobres de vosotros, maldita derecha, llorar y crujir de dientes os espera por transar los derechos de mis humildes, dictado por el divino Padre Jehová, escrito por el enviado Alfa y Omega. He aquí la revelación de la justicia de Dios para los llamados políticos de la derecha. Estos extraños seres pidieron en el reino de Dios gobernar el pueblo en humildad. Así pidieron estos derechistas. Pero, dice la revelación, han hecho todo lo opuesto, porque se designan los mejores puestos, los elevados y escandalosos sueldos, se reparten lo que es de los humildes y no dejan a ningún humilde gobernar. Así es la derecha. Vamos a escuchar a una derechista, funcionaria del gobierno neoliberal, Mercedes Araoz. Es una política de la extrema derecha y ha pedido que se sinceren los sueldos de los congresistas al nivel de la inflación, porque ya van más de 10 años, dice, que no se actualizan sus sueldos. Le ha llovido críticas hasta de otros derechistas hipócritas que salen ahí a aparentar que ellos no están por el sueldo, sino para servir al pueblo. Vamos a escuchar la hipocresía de esos extraños seres del Congreso que pertenecen a la derecha, también a la socialdemocracia, pero la más hipócrita, la más falsa, es la derecha. ¿Qué cosa es la derecha? La revelación dice que la derecha es una secta demoníaca que sirve a los intereses de las naciones ricas, es decir, son vendepatrias que están ahí para ganarse algo con el objetivo de favorecer y entregar las riquezas a las naciones industrializadas, porque son ellos los encargados de dar leyes. Ellos son los que tienen esa función. Y en lugar de cumplir con su mandato de servicio al pueblo, se encargan de obstruir las leyes que benefician a los trabajadores. Se encargan de facilitar que las transnacionales, como las mineras, contaminen, saquen las riquezas y hasta estén exoneradas de impuestos. Todo ese escándalo y esa hipocresía de la derecha la vamos a escuchar en la voz de una de sus representantes más extremistas que conocemos del neoliberalismo en el Perú. Escuchemos este audio para sentir lo que la revelación nos hace sentir, el repudio a esta legión de Satanás que se da los mejores puestos, los elevados y escandalosos sueldos, que se reparten lo que es de los humildes y que a ningún humilde dejan gobernar. Gran controversia ha generado las declaraciones de Mercedes Arauz sobre la propuesta de aumento de sueldo para los congresistas. Aunque horas después, la propia parlamentaria salió a explicar lo dicho y ofrecer disculpas. Un congresista mal remunerado es la tentación para los lobbies. Es la tentación para que alguien haga trampa. Los que no hacemos la trampa, por supuesto, no queremos estar en eso y consideramos que debería haber un pago justo, una buena remuneración. Un punto de vista que generó polémica. La vicepresidenta y congresista Mercedes Arauz opinó que se deben sincerar las remuneraciones de los legisladores porque los salarios están atrasados. Lo que ha sucedido realmente es que han pasado ya más, casi 15 años, y no ha habido ningún ajuste con respecto al costo, al aumento de costo de vida. Y eso se podría analizar. Las declaraciones de Arauz se dieron en el contexto de la propuesta que hizo el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, para eliminar el bono de 2.800 soles y que la semana de representación no se realice en días consecutivos. El congresista Miguel Torres dijo que la asociación planteada por Arauz es indebida. Una persona es honesta, no por el sueldo que recibas. Una persona es honesta única y exclusivamente por los principios, valores en los que se le han inculcado en su casa y en el desarrollo de su vida. Para el congresista Juan Cheput, aquellos que ponen por delante cuánto ganan no están haciendo una efectiva labor política. Nosotros creemos que el trabajo parlamentario no está en función del sueldo. Acá se viene a servir al país. La congresista Tania Pariona se mostró a favor de eliminar el bono. Dijo que el sueldo de 15.600 soles alcanza para realizar su labor de representación. De lo que ya se nos asigna, yo creo que da para hacer el trabajo que corresponde, sinceramente. ¿El sueldo les alcanza para viajar entonces al interior del país? Yo creo que en la confianza que nos ha depositado la población y lo que se asigna a los congresistas, da para hacer un buen trabajo. Más tarde, en conferencia de prensa, Mercedes Arauz dijo que sus declaraciones no deben entenderse como un pedido de aumento, aunque ratificó que desde el año 2006 los sueldos están congelados. Yo siempre dije que debe haber un salario justo para los congresistas, eso es lo que he dicho. Y sincerar estas remuneraciones que han estado escondidas en estos pagos que se han puesto como si fueran asignaciones. A través de su cuenta de Twitter, reiteró que nunca ha pedido aumento de sueldo. Reconoció que cometió un error al relacionar la honradez de un funcionario con el monto del sueldo, por lo que ofreció sinceras disculpas. En el libro Lo que vendrá, en el título 485 del Juicio Intelectual de Dios para esta generación, está escrito: las llamadas autoridades que surgieron en las llamadas naciones del extraño mundo, surgido de las extrañas leyes del oro, debieron haber ganado ellos los más bajos sueldos, porque los que mandaron durante la prueba de la vida debieron haber sido los más sencillos y humildes. La humildad fue engrandecida por el Divino Padre Jehová. Los que mandaban en la vida debieron haberle imitado por sobre todas las cosas. La llamada autoridad que no imitó a Dios no entrará al reino de los cielos. Los tales tendrán un divino juicio de parte de la humildad. La humildad hablará delante del Hijo de Dios en sus leyes de humildad y acusará a quienes la desvirtuaron, habiendo tenido la oportunidad de engrandecerla ante el mundo. Dictado por escritura telepática por el Divino Padre Jehová, escrito por el enviado Alfa y Omega. Esa es la ley de Dios. Nos recuerda que las autoridades de este mundo pidieron gobernar en la vida en sencillez y humildad. Si no ocurrió así, es que son usurpadores de un poder que no les corresponde. Y como usurpadores, en las parábolas del Hijo de Dios se habla de los usurpadores que no entran por la puerta, sino por la ventana. ¿Y por dónde entran estos extraños funcionarios? No entran por la puerta, entran por la ventana. Y entran para robar, para saquear, para destruir, tal como lo enseñó el Hijo de Dios. Es por eso que nunca la población, el pueblo, los respeta, sino que se ganan el repudio de la población, porque hacen alarde de excesos, derroches, de una comodidad que es una bofetada a la pobreza del pueblo, porque dice que deben tener sueldos justos. Imagínese lo que está diciendo una funcionaria que por lo mínimo recibe $10,000 al mes, sin contar con todos los beneficios adicionales que ellos mismos se dan. Porque ¿quién da esas leyes? Ellos, para su beneficio. Todo este escándalo de los congresistas es el pan de cada día. Pero debemos mencionar que son como 4.000 trabajadores en el Congreso. 4.000 trabajadores en el Congreso. Cuando hay una reunión de estos congresistas, se observa en la televisión del Congreso, faltan sillas para los asesores de los congresistas. Hay más asesores que congresistas. ¿Eso qué demuestra? Que es todo un tráfico de beneficios que ellos mismos dan, encubren. Hacen las leyes que incluyen las trampas, en lugar de estar haciendo las leyes que beneficien, por ejemplo, a los estudiantes, a los alumnos. Porque a través de la ley 30.021, el MINSA y el MINEDU buscan suprimir la venta de la comida chatarra en los centros educativos nacionales. Esto ya lleva un año. Se ha anunciado que desde el año pasado los kioscos en los colegios solo venderían alimentos saludables. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Continúa la venta de comestibles chatarras, perjudicando la salud de los estudiantes. Y como un caso de esto que ocurre a nivel nacional, en Huancayo se ha informado acerca de esta inspección a algunos colegios de Huancayo y el resultado es desalentador. El 80% de lo que se vende en los kioscos son comestibles chatarra. Sobre esto compartimos esta siguiente información que nos habla acerca de la comida chatarra que se sigue vendiendo en los colegios de Huancayo. En una última intervención que realizó personal de la Municipalidad Provincial de Huancayo a cafetines de tres colegios principales de la ciudad Incontrastable, se constató que el 80% de los productos alimenticios que se expenden en estos establecimientos son comida chatarra, pues tienen alto contenido de grasa, azúcar y conservantes. Sin duda, esto preocupa a las autoridades y desde ya se ha puesto en marcha un plan de acción para poder enfrentar este expendio de alimentos que no son nada recomendables. Estamos en presencia del jefe de la unidad de bromatología de la Municipalidad de Huancayo, con quien vamos a conversar sobre este tema, el señor Jesús Vila Retamoso. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué han previsto ustedes para contrarrestar este triste panorama? Bueno, habiendo tomado conocimiento de que ya existe la normativa, una resolución ministerial la 195 del 2019, emitida por el Ministerio de Salud, publicada el 28 de febrero del presente año, inmediatamente nosotros hemos ido a los centros educativos para conocer si los directivos de estos centros educativos tienen esa resolución, esa norma sanitaria. Y nos hemos dado con la sorpresa de que sí, ya tienen conocimiento de la norma, pero sin embargo, al ingresar a los cafetines, hemos encontrado que a diestra y siniestra están expendiendo estos productos nocivos para la salud, prohibidos por esta resolución ministerial, por su alto contenido de grasa, su alto contenido de azúcar y su alto contenido de sodio. Estos están directamente vinculados con el tema de sobrepeso y obesidad en niños, ¿no? En este caso, la obesidad pues es una enfermedad crónica. Lo que estamos haciendo, la municipalidad, a través de sus funciones y atribuciones, hemos ido en esa oportunidad de manera preventiva, de manera de retirar inmediatamente de los anaqueles, de los exhibidores de estos centros educativos y enseñar al personal que dirige estos cafetines escolares a que puedan diferenciar qué productos expender y qué productos no. Es más, se les ha dejado una relación de productos que sí pueden expender, que son saludables. O sea, no se les está quitando, sino se les está dando una alternativa establecida en el sentido de que los productos que ellos puedan consumir puedan ser saludables y no, digamos, consumir estos productos chatarra por las consideraciones antes mencionadas, ¿no? En ese sentido, ¿los directores se deben mantener vigilantes ante este tema? La normativa explica bien claro que el Ministerio de Educación, a través de las UGELES, inmediatamente tienen que hacer la vigilancia de este tipo de expendio. Y los municipios, obviamente dentro de sus competencias, tienen que reforzar este monitoreo. Y eso es lo que estamos haciendo ahora de manera preventiva. Y en las siguientes oportunidades ya tendremos que hacer la incautación de estos productos y la sanción que corresponde, ¿no? En el libro Lo que vendrá, el juicio intelectual de Dios para esta generación, en el título 3548, está escrito: la prueba de la vida, el mundo acortó su propia vida por propia ignorancia, porque no quisieron conocerse a sí mismos, no se preocuparon por sus propias moléculas del cuerpo, la alimentación diaria no fue estudiada para no caer en el extraño desequilibrio vitamínico que acortaba la vida. El vicio, las drogas, las amanecidas hizo el resto. En el divino juicio de Dios, el Hijo de Dios descontará por segundos la diferencia de tiempo existente entre lo que se debió vivir y lo que se vivió. Cada segundo de acortamiento de la vida tiene la equivalencia de una vida humana menos en la evolución del espíritu, dictado por escritura telepática por el divino Padre Jehová, escrito por el enviado Alfa y Omega. El mandato de Dios de conocernos a nosotros mismos incluye la preocupación por nuestras propias moléculas, y ellas dependen de la alimentación diaria para no caer en un desequilibrio vitamínico que acorta la vida. Los padres tienen gran responsabilidad en la alimentación de sus hijos. El Estado tiene la responsabilidad mayor en velar por la salud de la población. Y el Congreso, a través de las leyes, tiene que dar las normas, las pautas, para que esto sea posible. En este sistema de vida, donde se acorta nuestra propia existencia, por lo mencionado en el título de Dios, como los vicios, la droga, las amanecidas, el desequilibrio vitamínico, ello acorta nuestra propia existencia. Por ejemplo, uno le pidió al Divino Padre vivir 120 años, pero el sistema de vida desequilibrado nos acorta la vida, en el caso de Perú, 74, 76 años, que son las posibilidades estándar intermedias de vida. ¿Cuánto nos ha cortado? Estamos hablando de 45, 50 años de deuda que el sistema capitalista acarrea sobre cada criatura, de las cuales nosotros somos responsables de una cuarta parte de ese acortamiento de la vida, y tres cuartas partes la paga el sistema de vida capitalista. Compartimos la segunda parte de este informe acerca de la comida llamada chatarra, de estos comestibles que en los kioscos se está vendiendo a los niños, causando un terrible daño a la salud de los estudiantes. Compartimos esta segunda parte de esta información en Huancayo. Los padres de familia también, bueno, deben ser conscientes de lo que sus hijos llevan a la boca, y sin duda muchos solamente se preocupan de darle una propina y más no saber qué es lo que consumen. En efecto, ¿no? Hay mucha responsabilidad, hay responsabilidades compartidas en este caso, ¿no? Nosotros digamos, autoridades, tenemos que poner el punto como corresponde, pero los padres de familia también tienen un rol importante en el sentido de no darle pues dinero, digamos, para que ellos puedan comprar este tipo de productos, ¿no? Sino mandarle una lonchera saludable. Hay muchas, muchas recetas que pueden ellos utilizar. ¿Qué es lo recomendable aquí en la zona de Sierra, en Huancayo? Los productos naturales que la zona produce, ¿no? En el caso de los choclos, el maíz, la cancha. Es más, el tema de las bebidas, que también está, digamos, está prohibida, las bebidas gaseosas en todas sus presentaciones, en todas sus modalidades. ¿Por qué? Por el alto contenido de preservantes. Estos a la larga pues pueden ser nocivos en el caso de algún tipo de cáncer. En ese sentido, la alternativa para ellos es hacer pues un jugo, o hacer un néctar, o hacer un preparado con no sé, con maracuyá, con piña, con naranja. Entonces hay alternativas para que ellos puedan expender, ¿no? Definitivamente este control, digamos, sanitario también que se pueda realizar debe ser permanente. Las autoridades no pueden bajar la guardia, ¿no? En las oportunidades que hemos tenido tanto ayer y antes de ayer con los centros educativos, les hemos pedido a los directores que conformen un comité de salud, que sea parte de este comité de salud los directivos, el APAFA, y sobre todo un representante de los estudiantes, porque la municipalidad no podemos estar todos los días tras los centros educativos. Entonces, a través de este comité de salud pueden hacer la vigilancia cotidianamente en sus centros educativos. Entonces, existen formas de poder hacer el monitoreo y vigilancia, y no solamente esperar que la municipalidad o alguna otra institución asista y para que recién ponga las normas, digamos, que hagan cumplir las normas. Entonces, existe mucha responsabilidad de los centros educativos. Además, son las APAFAS quienes dan la merced conductiva, cobran una merced conductiva por instalar estos espacios. Entonces tienen las armas para poder regular este funcionamiento. Usted hablaba de la obesidad y otras enfermedades que se pueden adquirir por el consumo de estos productos, que son alimentos chatarra. Básicamente, ¿qué se ha visto aquí en la zona? Bueno, hay reportes de la DIRESA que se ha incrementado el tema de sobrepeso en niños, ¿no? En sobrepeso. Entonces eso indica de que están pasando los límites permisibles en cuanto a peso. ¿no? Igual, en el caso de obesidad, pues ya es una enfermedad crónica. Entonces, estos reportes a nivel nacional se han incrementado con mucha preocupación. Entonces, por eso es que las autoridades correspondientes están tomando las medidas preventivas y ya prácticamente para erradicar en todo momento la venta de estos productos chatarra, sobre todo en los centros educativos de educación básica. En un rollo del Cordero de Dios, escrito por el enviado Alfa y Omega, está escrito: el mundo tierra cayó una vez más, tal como cayó en la era faraónica, mosaica y cristiana. Y de verdad os digo que la cuarta era será la última, porque gobernarán los humildes. La verdadera humildad no se tranza. He aquí el error de los creadores y engañadores que inventaron la llamada democracia. Tranzaron y pusieron precio a los derechos de mis humildes. Lanzaron la primera piedra de egoísmo humano. Tranzaron lo que no les pertenecía. Olvidaron la divina advertencia: no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciesen. Y de verdad os digo que al Padre tranzaron. Escrito por el enviado Alfa y Omega. En esta revelación, el Divino Creador nos dice que los que inventaron la llamada democracia tranzaron y pusieron precio a los derechos de los humildes, de los trabajadores, de los explotados. Sobre este tema de la llamada democracia, el canal Hispan TV constantemente hace una variedad de preguntas en muchos países sobre diversos temas. En este caso, en Argentina han preguntado a diversos pobladores qué opinan de la actual democracia en Argentina. Compartimos esta pregunta, este sondeo rápido que han hecho en la población acerca de la llamada democracia en Argentina. ¿Qué opinas de la actual democracia en Argentina? Y la democracia está bastante devaluada. Si entendemos por democracia el gobierno, un gobierno, una organización política donde se escucha al pueblo, donde se gobierna para el pueblo, esto no es democracia. Acá se están llevando por delante las instituciones. Acá la única democracia que hay es mínima, es formal, es una cáscara. Creo que hay democracia porque si no hubiese... A ver, hay democracia. Hay muchos decretos de necesidad de urgencia, por ejemplo, que ahí estaríamos matando la democracia. Siempre los hay, pero creo que sí sigue habiendo, en el sentido de que libremente todos podemos terminar expresándonos, porque quieras o no, todos terminamos expresándonos. Que no se respeta el Estado de Derecho. Esto no es una democracia. Estamos aprendiendo a tener una democracia donde todos podamos opinar, donde todos podamos tener nuestro punto de vista, y creo que si seguimos así va a haber un cambio total. Y bastante hackeada, porque este no cumple ni la ley, ninguna ley que le interese no la cumple, la constitución, pasa por arriba todo, interviene el poder judicial como quiere, o sea, nada, está desastre como institución, ¿no? Desde el año 83, que tenemos democracia, sinceramente ha tenido demasiados vaivenes, ¿no? Parecería que cada 10 años tiene un debacle, una declive, se vuelve para atrás, empieza de vuelta. Es una democracia bastante floja la nuestra. Y la democracia, mira, hay mucha controversia porque la clase baja, viste, se queja mucho y la democracia, viste, es como que pide más seguridad. Yo no sé si a veces, y hago bien por la televisión, viste, porque pasan mucho las noticias, es como que se generó mucho un malestar, una mala forma de dar las noticias, ¿no? Me gustaría que viniera con un poco de respiro, de alivio, de pasar un poco de entretenimiento, ¿viste? Porque lo malo siempre existió también, pero tampoco hay que hacerle mucha fama ni propaganda. Y me parece que es un poco complicada la libertad de expresión también, me parece que hoy en día está un poco acotada, mismo por cosas muy pequeñas se nota en el día a día, pero bueno, creo que si bien está un poco demacrada la democracia. La democracia creo que es fuerte, lo que es malo son nuestros dirigentes. Tenemos que rever qué significa democracia, qué significa ser un hombre libre. Y si a eso además le sumamos que hoy por hoy ya no tenemos más ciudadanos, sino que tenemos consumidores, eso también tiene que entrar dentro de la discusión de lo que es la democracia. Podría estar mejor, digamos, tenemos que aprender mucho todavía para que sea democracia. Dice la revelación que es falsa democracia toda forma de gobierno donde se viola la ley de Dios, donde se miente, se roba, se trafica, se explota, se comercia, se tranza con los derechos, es falsa democracia. Y Hispan TV también ha preguntado en Argentina qué tipo de presidente necesita Argentina. Vamos a compartir también esta información de Hispan TV, pero antes leemos un párrafo del rollo del Cordero de Dios. He aquí el llorar y crujir de dientes de todo llamado gobernante o presidente, rey, dictador, reina, emperadores, los pueblos que representan millones de mentes, vieron el error de unos pocos. Y como el extraño sistema de vida, salido del oro, tuvo el extraño libertinaje de usar la fuerza, es que millones de seres no pudieron hacer oír sus protestas. Esta contención mental también lo pagan los grandes de los gobiernos. De verdad os digo que todo grande y poderoso envidiará a todo pequeño y humilde. La inmoralidad salida de los poderosos de un extraño sistema de vida no escrito en el reino de los cielos siempre termina en tragedia para los culpables. Escrito por el enviado Alfa y Omega. La responsabilidad de los llamados presidentes, gobernantes, mandatarios es inmensa. Hispan TV les pregunta también a estos pobladores en Argentina qué tipo de presidente necesita Argentina. Escuchemos este informe. ¿Qué tipo de presidente necesita Argentina? Yo creo que necesitamos un presidente que haga exactamente lo contrario que está haciendo esta gestión. Ah, difícil, uno que no sea argentino. Nacional y popular. En este momento le voy a decir no hay ninguno, porque todos son politiqueros baratos que no tienen ninguna experiencia en política. Lo único que queda es entrar al poder, ¿para qué? Para llenar sus arcas y salvar hacia toda su parentela. Y nada más que eso, para otro, a la Argentina no le importa nada, no le importa nada del pueblo, no le importa nada de la República Argentina, son unos vendepatria a todos los que se están postulando. Bueno, nacional y popular, o sea, que sea a favor de la gente, o sea, que haga cosas racionales y para que la gente viva viva mejor cada vez, no, no que todo sea un negocio, que los derechos humanos que tiene la gente de vivienda, educación y salud y todo eso sean un negocio de alguien. Eso tiene que ser inherente al ser humano y darse y lo tiene que disponer todo el mundo de eso, y el Estado tiene que asegurarlo y no darlo como concesiones a grandes empresas que van a hacer un negocio y que no les importa nada a la gente. Yo soy obrera, entonces si mejorara esa condición y hubiera un poco más de trabajo, que siga Macri. Necesitamos primero, digamos, que la gestión de la Argentina sea reconocida en el mundo, que eso sería lo principal, que no quedemos afuera de nada, pero que piense un poco en el pueblo. Un presidente que se juegue por el país, digamos, que tenga un proyecto nacional y popular. Necesitamos, como todos los países del mundo, presidentes que se ocupen de la inclusión de las clases más vulnerables, que se ocupen de los intereses de la población y no de los intereses económicos. Me parece que este juego del libre comercio y el equilibrio de los mercados es una gran mentira, y creo que los gobiernos que están en contra solo defienden los intereses de los trabajadores. De hecho, hay varias muestras en el mundo que estarían confirmando que el capitalismo como sistema nunca funcionó. Creo que necesita un presidente que tenga personalidad para poder sacar algo muy difícil adelante, pero que también apunte a mejorar un poco el sector laboral, porque cada vez hay menos puestos de trabajo. Todos los días nos levantamos con una noticia de que cierra una empresa, de que cierran pymes, y bueno, hay que empezar a reactivar un poco ese sector, y creo que un presidente que haga eso va a ser bueno para el país. Y la realidad es que yo creo que necesitamos una persona que piense en el país, o sea, que realmente piense en la clase trabajadora, que no, o sea, que piensen los que todos los días nos levantamos a trabajar y los que hacemos grande este país, y que se pueda empezar a explotar el país tal como, con todos los recursos que tiene, las cosas que tiene, porque hoy en día considero que podríamos estar mucho mejor, pero no estamos viendo cosas que podemos ver. Vamos a abrir las líneas telefónicas para escuchar sus opiniones acerca de qué es lo que nosotros podemos opinar de la llamada democracia en el Perú y qué tipo de presidente o presidenta se necesita para el Perú también, a modo de reflexión. ¿Qué es lo que estamos nosotros valorando de nuestro aprendizaje acerca de la llamada democracia y lo que es ser un gobernante en el Perú? Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184, y desde las regiones marcando el 01, 472-3383. ¿Qué opinan de la llamada democracia en el Perú y qué tipo de presidente? Aló, buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? Buenos días, les estoy llamando de Breña. Le escuchamos. Qué bueno es el programa de vosotros en cuanto a lo que ustedes hablan, en cuanto a la salud. Si la gente escuchara, todo el mundo se cuidaría y no habría enfermos. Y la gente, si pidiera a Dios, tampoco no habría gente deshonesta. En el equipo de los presidentes que hay, generalmente nunca han pedido a Dios diariamente que los bendiga, que los guíe, que les dé sabiduría. Y yo pienso de que nosotros, los peruanos, que hemos sido de nuestros antecesores tan honestos con el Amazúa, Mayuya, ¿no?, aquella, deberíamos realmente pensar en nuestros ancestros, que fueron gente honesta. Pero en estos tiempos, para llegar a ser honesto, hay que estar siempre en Dios, leer la Biblia, en la palabra, juntarnos en los parques los peruanos y pedirle a Dios, y le aseguro que eso puede ser beneficioso para todos nuestros peruanos, teniendo un país rico, y que la gente no se venga a Lima, que vaya a provincias, a sus pueblos, cultive, haga dirán, patria, ¿usted qué dice? Y que la gente dice. Así que, para empezar, todos los que están escuchando en la mañana, oren a Dios, pídale a Él, que necesitamos que realmente sabiduría y honradez, y agradecer este país que nos ha dado nuestro Padre Dios. Muy amable, y que Dios nos bendiga, y que la gente ore, ore, pídale a Dios, y yo creo que con eso se va a poder hacer. Muy amable, gracias. Gracias por su opinión. En el título 161 dice, en la prueba de la vida, todos debieron haber exigido a los gobiernos que los gobernaran tomando en cuenta a Dios, porque todos prometieron al Eterno que lo de Él estaba por sobre todas las cosas imaginables. Escrito por Alfa y Omega. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Su nombre? Sí. Luis. Ah, adelante, hermano, le escuchamos. Para opinar brevemente sobre la llamada democracia acá en el Perú, que nunca ha existido hasta la fecha. Es verdad. Actualmente, por ejemplo, los periódicos que son grandes, masivos de comunicación, están respaldando a este Vizcarra, cuando Vizcarra ha hecho un contrato, una sociedad, consorcio, llamada Hilo, con la empresaria constructora, que es mafiosa. Bueno, hicieron un contrato el año 2005, y cuando fue candidato, cuando fue gobernador de Moquegua, hicieron un contrato con la Odebrecht a través de Graña y Montero, que era su socio. Entonces eso no se ha investigado, y se llena la boca diciendo que luchar contra la corrupción, contra la corrupción, y los periódicos dicen que está muy bien que se ha cumplido contra la lucha contra la corrupción, y eso no existe. Pues yo creo que se debe juzgar a este Lizárraga, al presidente, actual presidente. Se llena la boca diciendo de que está luchando contra la corrupción. Claro, cuando se escucha que se diga lucha contra la corrupción, ¿quién se va a oponer? Pues una cosa es decir, del dicho al hecho hay mucho trecho. Así que creo que es necesario que a este señor se lo investigue también. Gracias. Bien, gracias por su opinión. Y la justicia, como lo estamos mencionando en la doctrina, empieza por los poderosos, por los influyentes, por los presidentes, por los mandatarios. Por ellos empieza la justicia, porque lo que ellos hicieron a multitudes fue beneficiosa o dañina. Aló, buenos días. Buenos días, hermano. Llamo de San Juan Lurigancho. Adelante, hermanos. Gracias por la oportunidad. Está muy interesante. Bueno, de la encuesta de Argentina, acá también yo trasladaría esa encuesta, ¿no? ¿Qué presidente nos conviene en estos momentos? Por el momento, por ejemplo, puede ser el gran que está haciendo revolución, así digamos, allá en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde está privilegiando, es el, como dice, la honradez en su persona, donde los sueldos se han bajado, donde están, van a fiscalizar a todos los corruptos anteriores. Podría ser un ejemplo acá en Sudamérica o en el mundo, podría ser. El otro ejemplo podría ser de Salvador Allende, por ejemplo, en Chile, un gran presidente. ¿Por qué no? O si no, de ese gran presidente revolucionario paraguayo de 1800 y picos. ¿Por qué no? Necesitamos una gran revolución, o en todo caso, hay que sacar toditito de raíz, que se vaya en todo el Congreso, todos los ministerios, todos los neoliberales, si es posible, o que entre un presidente nacionalista, pero de verdad, o si no, un presidente socialista, regido por las ideas de Mariátegui, o en todo caso, pues, que entre ya el Tahuantinsuyo, que era una grandiosa sabiduría de esos tiempos, con esa cosmogonía que tenía, que era, en esos tiempos, era, pues, la gran sabiduría de para el mundo, ¿no? Era una gran sabiduría. Y para terminar, lo que me exalta mucho es esa noticia que no se han dado cuenta, más está repitiendo la televisión de la matanza, de la muerte de ese niño por el error del padre, pero no se dieron cuenta que esa noticia es que hubo madre de Dios. Cuando ese padre dejó morir de inanición o de hambre esa niña puber, ¿no? Y fíjate, cuando sale, le enfocan la cámara, salen ahí como 4 o 5 cajas de cerveza. Y entonces se dan cuenta la población que la gran mayoría en los hogares, especialmente de todos diferentes niveles, especialmente en los hogares pobres, extrema pobreza, es que los padres los hermanos en general le dan culto a la cerveza, al trago, las fiestas, las cantinas, todos los fines de semana, casi viernes, sábado, domingo, y la consecuencia son los niños. Esos sueldos pocos que ganan, lo absorben, ese vicio, y de ahí viene, con tanta cerveza, ese cerebro decae, pierden sensibilidad, pierden, tienen raciocinio, pierden prácticamente la realidad lo que desde el momento. Entonces, de ahí debemos empezar, que desaparezca ese vicio. Gracias. Bien, gracias por su opinión. Y es el sistema de vida el que alienta todos los vicios porque le da ganancias. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Sí, yo opino, ¿por qué como bobos la gente escuchando a Mulder, a Del Castillo, a Roto Quiquín, que es que no sé cómo se pide el señor, que es que a esos artistas, y los medios de comunicación siguen y siguen como si ellos fueran unos grandes eminencias para que vayan ahí a entrevistarlo cuando son unos tremendos corruptos? ¿Hasta cuándo el peruano no va a despertar? ¿Por qué tenemos que escuchar a esos tremendos corruptos de años que no han hecho nada por el Perú y encima le ponen años en primera plana en los periódicos, en las televisiones, en las radios? ¿Acaso no son sus tremendos alcahueteros la misma porquería que sigue ahí? Si el Perú no se levanta, esto va a seguir. Lamentablemente, toda esta corrupción tiene que acabar de raíz. Esa es la lógica, de raíz, no la misma porquería de la medio de comunicación grande, van a seguir manipulando las mentes cobardes del peruano. Gracias por su opinión, y eso es lo que enseña las Sagradas Escrituras, cortar de raíz, abolir al sistema de vida capitalista, cortar de raíz las costumbres inmorales. Aló, buenos días. Sí, buenos días, hermano Joel. Sí, adelante, hermana, le escuchamos. Ya. Clara de San Martín de Porres, era para decirles que por favor hay una reunión. ¿Podría levantar un poco más su voz, por favor? Sí, claro. Ahora sí. Hay una reunión en la Plaza San Martín a las 5 de la tarde de este día, lunes 25, para planificar el rescate de los tres hermanos campesinos que venían de las Pampas de Apurímac, para dialogar con el gobierno. Ni bien llegaron a Lima, los apresaron y actualmente en estos momentos están en la dirinque de la Avenida España. Y pues acordémonos que hasta el 2017 ya mataron a 6 chancas. Chancas son los oriundos de Apurímac. Y pues pido el apoyo y la voz de todo el público en general aguerrido y valiente y combativo para esta reunión. No podemos quedarnos callados. Tenemos que defender a estos hermanos que están defendiendo el agua sin contaminar, el agua pura. Están defendiendo sus tierras, están defendiendo el medio ambiente, están defendiendo a todo el Perú, porque en todo el Perú está sucediendo lo mismo. Eso era todo, hermano. Repita la convocatoria, por favor, repita la convocatoria. Sí, este lunes 25 de marzo a las 5 pasado meridiano, a las 5 p.m. nos reuniremos todo el público en general en la Plaza San Martín para planificar el rescate de los tres aguerridos chancas, campesinos, defensores del agua sin contaminación y de sus tierras comunales que vienen de las que vinieron de las Bambas a Apurímac. ¿Algo más, hermano Joel? Muy bien, le agradecemos por su información y ya todos los amables oyentes están enterados. Muchas gracias por su información de lo que está pasando en las luchas sociales. Muy agradecido. Entonces hay que estar atentos porque el sistema de vida se basa en la fuerza y como lo hemos leído en el párrafo del Cordero de Dios, siempre aplaca las protestas de las mayorías, pero el pueblo resiste y resistiendo se vence. Aló, buenos días. Sí, mire, le escuchamos. En todas esas cosas que vemos, tanto en el acontecer mundial como nacional, vemos cómo estos perversos le echan la culpa de todos sus males, ¿no? De todos los males que hay en la humanidad, a las propias víctimas. y ellos se exculpan como que ellos no han hecho nada, ¿no? Y eso lo vemos a nivel nacional y a nivel internacional. Ahora han sorprendido a estos campesinos y acá los han apresado y ahora le están echando la culpa de la violencia y de que no vaya el proyecto ese de las bambas, no, pues siga su curso. Un proyecto que destruye el medio ambiente, pero según sus lacayos, dicen que esto va a dar progreso. Yo no sé qué progreso puede más seguir teniendo la humanidad si los peces están muriendo por comer basura y por comer plástico. Y ya han exterminado miles de especies y miles de hectáreas de bosques y áreas verdes se han perdido. A eso le llaman progreso, el haber de estar destruyendo la casa de todos los que vivimos en esta nave planetaria. Por otra parte, la bestia norteamericana siempre busca una nueva excusa para sus maldades. Por ejemplo, ahora dice que piensa intervenir en Venezuela porque viven 50.000 norteamericanos allá. Entonces, pues expulsemos a todos los norteamericanos de América Latina para que no nos invadan. Muy agradecido. Gracias por su opinión. Estamos llegando a los minutos finales. Agradecemos a los que siguen llamando, pero les comunicamos que estos programas se están subiendo a la página web archive.org. En la lupa escriben Joel Alfa, J-O-E-L, Alfa, y allí encontrarán semana tras semana los programas que se emiten del tiempo que resta. Debemos decir que cuando se hace esta pregunta, ¿qué opina de la llamada democracia? Nosotros debemos decir que es falsa democracia porque tranza los derechos de los trabajadores, porque se viola los mandamientos de Dios y por lo tanto no es la forma de gobierno que enseña el Padre Eterno. El Padre Eterno enseña el comunismo como gobierno porque es la más justa, la más perfecta y está basada en la igualdad. Y la otra, ¿qué tipo de presidente se necesita? La pregunta no surge de la esperanza que hay que tener en una persona, sino hasta qué punto ha madurado la población en asumir el gobierno, en cambiar su determinación de no soportar usurpadores del poder, gobernantes vendepatria que solo piensan en sus riquezas y sus beneficios. Ahí se mide la conciencia social, la conciencia de la población. ¿Estamos avanzando para que ningún usurpador esté dirigiendo los destinos del Perú? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos y depende de la determinación, de la formación, de la información, del conocimiento y la moral que nosotros vamos logrando para este cambio de costumbres y de gobierno. Estamos llegando al final de esta edición. Si el Divino Creador lo permite, compartiremos nuevas programaciones de El Tiempo que Resta. Porque la vida en desarrollo no se detiene en ningún instante. Porque el poder filosófico de las masas encuentra el hilo de la ley común de la naturaleza. La igualdad triunfa en la prueba de la vida. Por el principio de un nuevo amanecer en la historia humana, hemos presentado El Tiempo que Resta. Para ver el reino de Dios, para vivir el nuevo estado de cosas del nuevo mundo. Visite www.alfayomega.com y descargue gratis todos los libros en PDF. Thank you.